cuando vas, que sin un adiós para todos sus amigos. Cuando supe la noticia, igual que muchos, yo me quedé sorprendido. El luto embargó al folclore una vez más por la pérdida de un hijo. Muy dolida está su esposa y anda muy triste mi paisano Catalino. El arpa de Cheo Jiménez enmudeció muy triste su pajarillo. Y allá en Carora el criollo Víctor Marín lloró del alma la partida de su amigo. Sobre su caballo negro se fue al galope a un mundo desconocido. Que mi señor le haya guardado un lugar en su morada y le esté dando el comido. Confines del tiempo y dejaré de cantarte el día que amanezca muerto. La tragedia de la muerte de un folclorista nos deja el pecho afligido. Es una cruel realidad que para todos así quedó establecido. Mas no deja de dolernos y entristecernos la partida de un amigo. Ojalá te estés gozando junto a tu hija quien te preparó el camino. El arpa de Mogollón enmudeció muy triste su pajarillo. Y en calabozo del guarico legendario te lloró triste el criollo criochirino. Nos quedaron tus canciones como un aporte pa' tu folclore tan querido. Yo sigo orando por el descanso de tu alma y que mi Dios te haya guardado un comido.